Exposiciones de Kim Il-sung y Kim Jong-il, Flores del Sol, se montaron hace poco en Nahodka del territorio litoral de Rusia, en Dalian y Dantung de China y en Ulaanbaatar de Mongolia, en felicitación del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Se veían montadas allí fotos alusivas a las actividades revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, así como centenares de matas de la Kim Il-sung-ia y Kim Jong-il-ia. Tomaron parte figuras de renombre y masas de los países respectivos.